Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tu sentido. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. Ya estamos empezando el Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y afortunadamente, gracias a Dios, llegó perfectamente bien nuestro invitado Jesús Mejía. Qué bueno que estás aquí, bienvenido gracias, al Espacio gracias. De Lorna. Me da gusto verte enterito, que llegaste brillando como siempre. Llegaste muy bien. Claro. Y bueno, hace ratito, pues estaba yo dando la noticia por la cual estaba preocupada de que no sabía si te iba a costar problema llegar. Y es que para las personas que no saben en dónde está tu radio online, bueno, está muy cerca de la torre de Pemex. Y como ustedes saben, hace ratito, a las 3:55, hubo una explosión en la torre de Pemex y al menos hay 22 heridos, los cuales ya fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad. Y obviamente están ahí los servicios de emergencia, equipo especial de extracción, porque al parecer hay personas atrapadas en el sótano y en el mezanín de la torre. Entonces, bueno, ahí la situación está un poquito complicada. Entonces, todo alrededor de tu radio online, que es Marina Nacional, Circuito Interior y Mariano Escobedo, está completamente bloqueado. Entonces, si ustedes están trabajando por esta zona, pues tengan paciencia, no se desesperen, en algún momento van a terminar estas labores de rescate. Todo esperemos, primero Dios, yo sé que sí va a salir perfectamente bien. Para todas las personas que están ahí, y como dicen, bueno, les mandamos pues nuestros mejores deseos, mucha luz para estas personas y que esta situación se controle lo más pronto posible para que no se entorpezcan todas estas labores que se necesitan hacer de rescate, que toda la gente salga bien de esto que está sucediendo en estos momentos. Entonces, si usted está cerca de la zona, pues tenga mucha precaución. Si le piden que pues tiene que salir, pues ni modo, hay que hacer todas las instrucciones que nos dé. Y mira, está pasando el helicóptero. Todas las instrucciones que nos dé Protección Civil es lo más importante. Pero bueno, nosotros estamos aquí. Afortunadamente todo está bien aquí en tu radio online, no hay ningún problema. Entonces, afortunadamente Jesús tomó otra vía por la cual pudo llegar perfectamente bien aquí a la estación. Entonces estamos muy contentos de recibirte y que estés con nosotros. Y tengo abierto el chat de Soho para que ustedes puedan mandar pues todas sus preguntas acerca del tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y saludos a Sakura Ross, también muchos saludos para ti y a todas las personas que nos están escuchando. También mi Twitter, que es @lornux. Entonces, saludos a las personas que se han agregado, a Leonardo, a Vicente, también a Frente Joven, a Junsu, Amra Al-Hazred, Itesa. Itesa, también muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros, a Valerie, a Cose, a Jenny, Tere, Laju, Luis Ángel y a Carpe. También muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí nos dicen que bueno, que están bien. Muchísimas gracias, Sakura. Así es, y no podía dejar de pasar esta información porque es algo que está sucediendo muy cerca de nosotros en estos momentos. Así que miren, dejen contarles que la cabina sí está sellada contra ruido, pero de repente hay ruidos tan fuertes como los helicópteros y algunas ambulancias que pasan muy cerca en estos momentos, que pues a lo mejor se empiezan a escuchar por ahí. Entonces, pues les pido que las ignoren. Que las ignoren y que nos pongamos pues en el tema y que nos concentremos bastante, bastante bien. Entonces, Jesús, pues gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque hemos hablado en este programa de cartas natales, pero hemos hablado hacia lo astrológico, la astrología tropical, es lo que hemos nosotros hablado acerca de carta natal. Y la carta natal que tú manejas es completamente diferente, porque es de una cultura completamente distinta, que pues es el Feng Shui. Sí. Y que viene de otro lugar también, que de... Un poco más hacia Asia. Exactamente, hacia... Ahora sí que hacia Asia. Así es. Hacia Asia. Entonces, ¿por qué no empezamos y nos explicas qué es una carta natal? Claro que sí. Bueno, primero que nada quisiera yo, antes de comenzar propiamente con el tema, pues sí que le demos gracias a Dios porque estamos bien el día de hoy. Así es. Que logramos llegar por una vía diferente a la que pudimos haber tomado. Sí. Y bueno, pues dar gracias a Dios por eso, gracias a Dios por la oportunidad que me dan de pues poder compartir un poquito de lo que se me ha dado y también por la oportunidad de servirles si acaso es posible. Y también reconocer que bueno, todo en el universo pues tiene una razón de ser y que todas las experiencias por las que pasemos, aunque a veces no sean como lo más agradable del mundo, al final del recuento, vamos a decirlo así, pues podemos aprender algo de ellas. Y que finalmente para mí, en mi experiencia, lo más importante es como estar en paz y estar en calma y poder aprender lo mejor de la experiencia. Y pues mis mejores deseos y que todo sea para bien para las personas que están ahorita viviendo una experiencia diferente a la de la mayoría de nosotros. Así es, exactamente. Entonces, muchas gracias, Jesús. ¿Quieres empezar con alguna meditación para nosotros? Pues mira, quería empezar yo en realidad con una frase que encontré. La verdad, no tengo el nombre del autor, pero me gustó y dije, hay que traerla para el programa. Uh-huh. Está muy bonita. Dice, tal vez no podemos ir al cielo con todo y tenis, pero podemos estar en el cielo a pesar de todo lo que ocurra. Ay, qué bonito. Y con esta frase es con la que quiero abrir el programa. Y ahora sí ya podemos empezar con la pregunta. Ah, muy bien. Entonces, a ver, explícanos, ¿qué es una carta natal? Ándale. ¿Qué es una carta natal? Mira, una carta natal es una... Bueno, desde mi interpretación que yo te voy a dar para que sea comprensible para la mayoría de las personas, es una imagen que representa la energía que hubo presente en el momento del nacimiento de la persona. Es una imagen nada más, es como... Imagínate que el espíritu para encarnarse aquí adoptó una forma y se revistió de algo. Okay. Y ese revestimiento que tomó es lo que ahora nos da nuestras emociones, nos da nuestros equilibrios, nuestros desequilibrios, nuestras tendencias, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que esta carta natal no define al ser humano, sino es más bien una tendencia. Marca tendencias que tenemos nosotros en nuestra vida y que no necesariamente nos definen a nosotros. Entre más nivel de conciencia empezamos nosotros a tener, esta carta empieza a ser no tan exacta, porque ya no te dejas llevar por la tendencia, ya entonces empieza a entrar ahora sí lo que es el libre albedrío. Okay. ¿Qué tal la definición? Muy bien, y aparte imaginarnos que elegimos, o sea, siendo seres espirituales elegimos una forma, una apariencia para poder estar aquí, digamos, una materialización para poder venir a la Tierra ahí está la cosa. Ah, qué bueno, quieres que te puedo ofrecer un modelo de realidad, ¿sale? Ok. Y antes de ofrecer este modelo de realidad, quiero hacer una pequeña como aclaración. La realidad no me pertenece a mí, la realidad es de Dios. Entonces, cualquier cosa que yo pueda llegar aquí a decir es una interpretación de una realidad que obviamente me sobrepasa. Entonces vamos a, digo, para ir como yendo en paso firme, ¿no? Así okay. De, no sé, que lo que yo diga es la verdad, pues ojalá. Pero yo lo que he visto es de que la realidad nos sobrepasa a todos y nosotros lo que brindamos es una interpretación. Y a través de interpretaciones es como nos estamos moviendo en este planeta, ¿no? Simplemente antes pensábamos que el hombre no podía volar y ahorita ya estamos llegando a Marte, ¿no? Claro. Entonces son interpretaciones de acuerdo al momento histórico y al momento energético de la persona. Y comenzando con lo que, ahora sí, perdón por los preámbulos, pero siempre no, se me hacen como importantes. ¿Hacia dónde vamos? El modelo de realidad es que está Dios en su toda su plenitud, en el cero, por decirlo así, en donde es todo cuanto existe. Y de repente trata de, bueno, no trata, quiere, toma conciencia de sí mismo como una individualidad y se proyecta deseando y dice, yo soy esto, yo soy vida, yo soy materia, yo soy la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos? Bueno, todo esto el modelo indica que es como una respiración. Entonces tomas conciencia, inhalas y exhalas y vuelves a inhalar. ¿Hacia dónde vamos? Si viene del espíritu a la materia, a lo mejor la materia regresa al espíritu. ¿Hacia dónde vamos? Pues ustedes sabrán. Ah, claro. ¿Hacia dónde tienes el objetivo? Sería seguramente regresar a la divinidad. Exactamente. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué padre, qué bonito! Oye, antes de seguir con nuestra plática, porque todavía estamos apenas como que en la punta de todo lo que significa una carta natal como nuestra herramienta de autoconocimiento, pero tú me propusiste una canción bastante padre. Ah, claro que sí. Bueno, es que es una canción que a mí me, digamos que me movió mucho hace unas semanas. Sí. Y como tal vez no es lo más alto en un sentido romántico vibracional, pon tú, pero creo que sí refleja mucho nuestro lado humano. Okay. Y la letra me impactó, la verdad, y por eso fue que te había dicho de la canción. Perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar la canción de Coldplay. Claro. Y regresando, les voy a dar la traducción de la letra. ¿Cómo ves? Bueno, está bien. Claro que sí. Escuchamos la traducción de la letra y pues esperamos que las personas nos digan qué les vibró, así como tú me dices, qué les vibra esta canción de Coldplay. Entonces, la vamos a escuchar dos veces, una solita. Ok, solita, está padre. Solita para está que padre. La disfruten, claro. Sí. Y la otra ya con la letra traducida. Claro. Entonces, pues vamos a escucharla y estamos de vuelta aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. El espacio de Lorna. Ay, ¿de qué color es mi aura? Ay, ya estamos al aire. Bueno, ya estamos al aire con Jesús otra vez. Y vamos a traducir un poquito la canción de Paradise de Coldplay para ustedes. Y la letra de la canción dice esto: cuando era solo una niña, esperaba mucho del mundo, pero voló fuera de su alcance. Entonces ella corrió tras sus sueños, Soñaba con un paraíso. Para un paraíso. Un paraíso. Cada vez que cerraba los ojos. Cuando era solo una niña, esperaba mucho del mundo, pero voló muy fuera de su alcance y atrapaba las balas con los dientes. Pero la vida sigue, se vuelve muy insoportable. Es como romper las alas de una mariposa y ya no se aguanta más. Cada lágrima, cada tormenta en la noche. Cada vez que ella cerraba los ojos en la noche, en la tormentosa noche, ella voló. Ella soñaba con un paraíso. Ella soñaba con un paraíso. ¿Y qué tal la letra de Paradise? ¿En qué nos hace reflexionar la letra de Paradise de Coldplay? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una idea, una, podría llamarlo una utopía de la vida, ¿no? Así es, ¿cuántas veces nosotros hemos sido esa niña o ese niño que sueña con ese paraíso y te quieres refugiar en tus sueños y el mundo muchas veces no es lo que tú esperas? Y realmente, ¿cómo afrontas ese mundo? ¿O cómo haces que esos sueños que tú tienes se vuelvan reales en tu mundo? Ah, caray, pues es una pregunta así muy, muy, muy, muy fuerte, yo creo. ¿Cómo? Yo creo más bien que es, ¿cómo se puede explicar? Que es un poquito una falta, híjole, se va a ir feo, pero un poquito una falta de humildad el querer que las cosas se materialicen en, de acuerdo a nuestro ego. Yo creo que más bien las cosas se van a materializar de acuerdo a nuestra naturaleza espiritual. Lo que pasa es que son dos, vamos a ponerlo en palabras, dos direcciones diferentes, por decirlo así. La dirección espiritual es la dirección hacia la plenitud y la dirección del ego es la dirección hacia lo que es, lo que tiene forma, lo que es material. Y no por material quiero decir que sea algo malo, sino simplemente es una dirección que se toma y es algo que tiene, lo que tiene forma, lo que tiene estructura, lo que entra dentro de una serie de parámetros. Y entonces con un ser espiritual, obviamente cuando busca dirigirse hacia la parte, digamos, profunda material, pues sí va a notar que las cosas no son como quiere ser, porque trae el recuerdo de una realidad que por mucho supera lo que puede encontrar aquí. Así es. Y eso nos genera sufrimiento. Yo creo que más bien es, sí vamos a lograr tener lo que queremos, pero desde un punto de vista espiritual más alto. La materia no nos va a brindar aquello que buscamos al 100% porque no es su función. Exactamente. Y eso también nos dice la letra de la canción de Coldplay, ¿no? Pues sí, dice que la vida se va poniendo cada vez más dura, las ruedas rompen a la mariposa. No es la misión del planeta atraparnos, al contrario, es una base desde la cual dar un brinco otra vez de regreso. Exactamente, así es. Entonces hay canciones que de repente nosotros escuchamos y muchas veces no las analizamos o no ponemos atención porque estamos pues en otra onda, ¿no? Pero de repente si nosotros ponemos esa pequeña atención, pues algo tienen las letras de las canciones que siempre nos aportan, podríamos decirlo, un empujoncito, ¿no? Para el día a día. Tal vez si quisiéramos acercarnos a esa idea de que las cosas sean como nosotros queremos, vamos a ponerlo así, me atrevo a decir esto. Vamos a comprar el BMW, ok, sí, vamos a tener nuestro BMW, ¿cómo no? Es más, de una vez hay que dar el enganche. Pero reforzado por la parte espiritual del por qué comprar un carro. O sea, la parte de el ser espiritual es un ser pues lleno de riqueza, lleno de luz, pues recuerden que está cerca de Dios, ¿no? Entonces es un ser abundante, es un ser donde todo fluye, es un ser donde pues no hay sufrimiento porque conoce todo cuanto existe. Sí. Y a lo mejor desde ese punto de vista, pues andar en un BMW cómodamente, claro. Pues sí, ¿no? Sí, se parece. Pero no nos vayamos con la finta con pensar que el BMW es lo que estamos buscando en realidad. Podemos usarlo como parte de nuestra experiencia aquí en la Tierra, pero no pidiéndole al carro o al dinero o las joyas que nos lleven a esa parte espiritual que recordamos, porque exacto, no lo van a lograr. Claro, y además, ¿sabes qué me viene a la memoria? De cuántos casos hay de personas, como en el libro del monje que vendió su Ferrari. Ferrari. Ah. Ajá, exactamente. O hay otro, ay, se me fue el nombre de esta persona, que no es este escritor, que también se me fue el nombre ahorita. Sí. Es otro que también era dueño de empresas, muchas cosas, pero él no se fue hacia el budismo, él se fue hacia lo Krishna, ajá, a ser Hare Krishna. Pero él también explica que no de todos es el mismo camino. O sea, tampoco quiere decir que te despojes de todo lo que tienes material y te vayas para una vida 100% espiritual, sino que a cada uno de nosotros nos corresponde una forma en llegar a la espiritualidad, que todos los caminos son completamente diferentes. Bueno, hay una frase que me dijeron, que dicen que la idea de ser un ser humano... No, ah, pues ya la habíamos oído, creo, en otro programa. Sí. Creo que la idea es... ¿cómo te puedes? Si te vas 100% a la espiritualidad, como que también te pierdes, porque claro, alguna razón tenemos para estar aquí. Sí. Entonces, o sea, sí estamos dentro de ese mundo espiritual, claro que sí. Y sí estamos en un mundo físico. Entonces, sí, la onda del ser humano es estar al centro de los dos. Uh-huh. Entonces, reconozco lo que hay de espiritualidad en una flor, por ejemplo, o en la comodidad de las sábanas en las que duermo. Pero no estoy perdido en eso, es el punto. O sea, el dormir en unas sábanas de seda no es como... Reconozco que sí es cómodo, pero no forma parte de mi esencia espiritual, no forma parte importante o no forma una parte esencial, vamos a decirlo así. Yo puedo ser el que soy durmiendo en el piso y durmiendo en un hotel de lujo. ¿Sí claro, me entiendes? O sea, es como no perdernos en la materia... Tampoco querernos perder en lo espiritual, porque también estamos en este terreno, en este planeta, y tiene una razón de ser. Sería más bien como lograr el balance y el equilibrio, sería la presencia de Dios en la Tierra. Exactamente, así es. Y para que no me quede yo con no decir las cosas como son, el autor es Robin Sharma, de El monje que vendió su Ferrari, ¿para qué? Y tiene otro libro que se llama En busca de tu destino, me parece. Ok, para que lo tengamos ahí de reserva. Y estoy buscando el nombre de esta persona que les digo que se volvió Hare Krishna. Pero bueno, ahorita dentro del programa espero encontrar el nombre para que no me quede. Ahora sí que disculpen ustedes, de repente mi memoria... Me falló un poquito. No, ¿no será Osho, no? No, no, no, no, no, no, no es Osho, no es Osho. No, él es Pepitas, ¿qué? ¿Eh? Pepitas de amor. ¿Cómo se llama? Es que tiene un chorro, bueno, de libros. Osho tiene libros, videos, bueno, de todo. Tiene hasta un ashram en la India, sí, y otro de lujo también. De hecho, hay un California. Centro, hay un centro Osho aquí por Constituyentes. Ah, ¿qué? Hay un centro Osho ahí, por si ustedes quieren hacer yoga, busquen Centro Osho México, y ahí hay uno bastante... Cerca bastante, de su hogar. Exactamente, cerca. Bueno, quién sabe si les quede cerca, ¿verdad? Bueno, pero ya no viajan a la India. Ya no viajan. Así es. Y fíjate que eso sí es cierto, ¿eh? Porque de repente todo el mundo piensa que para que encuentren esa parte espiritual, o para que encuentren ese camino, para que hay que viajar a la India, hay que ir a lugares, bueno, la parte espiritual, sí, está al centro de cada ser. De hecho, ahorita que vayamos viendo lo de la carta, vamos a ir, bueno, espero nos dé tiempo. Sí, claro que nos va a dar tiempo. ¿Cómo? Podemos ir viendo una parte de eso, claro que sí. Buscamos la espiritualidad. El problema, o el planteamiento del problema tal vez es buscar las cosas fuera de nosotros cuando tenemos que buscarlas en nuestro interior. Yo creo que de ahí parten las complicaciones en las que nos metemos y me han contado. Uh-huh. Eso, buscar en el exterior lo que realmente hay en el interior. Entonces, bueno, si el exterior te lleva a la India y en la India por fin ahí logras tener un contacto con el interior, bueno, pues qué bueno. Claro. Pero bueno, si quieren les voy a leer otra... Les voy a adelantar algo que yo pensaba para más adelante, pero ahorita ya que tocó el tema... Bueno. Pues voy a leer esta frase que también me gustó para el programa y dice así... Para aquellos que están buscando la espiritualidad y el estar bien y no sé qué. Unos a través del BMW, otros en Hare Krishna, otros en el Centro Osho o en los spa. Bueno, sí. Lo importante es que estamos buscando y que tenemos un objetivo. Exacto. Mira, por acá, perdón que te interrumpa, Flor, saludos a Flor, nos dice que se llama Pepitas de Oro, si es cierto. Y dice que para ella el mejor de los libros de Osho es el libro de la mujer y él. O sea, Osho y su mujer, ¿o dice, cómo? La mujer y él, yo creo que así se debe. Es que son tantos. Sí, yo pero he visto como debe cuatro. De ser, digo, por algo le llegó a Flor bastante este libro. Ah, mira, dice que me lo va a prestar. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, adelante. Ah, bueno, la frase es la siguiente, dice, ay, esta creo que viene del libro que dices o de uno del autor. Sí. Sí, porque por alguna razón la apunté. Dice, no dejaremos de explorar y al final de todas nuestras exploraciones llegaremos al punto de partida y por primera vez conoceremos el lugar. Así es. Que era lo que estábamos refiriéndonos. Exactamente. Buscamos en el exterior lo que ocupamos buscar en el interior. Y bueno, si de alguna manera con esa búsqueda en el exterior nos lleva a llegar a nuestro interior, pues ya la hicimos. Por completo. Y yo creo que en todo hay espiritualidad. Por ejemplo, en la forma en que... Por ejemplo, no sé por qué tengo muy marcada la idea del BMW. Se me hacen tan lindos. Sí. Ok, podemos analizar el carro y se ve el amor con el que está hecho, el arte con el que está hecho, la forma, claro, en que lo venden. Todo eso tiene una parte espiritual, claro que sí. Y si llegamos a eso, pues seguramente nos va a ayudar. Definitivamente. Así es. Y es que por acá me están diciendo que de sus autores favoritos definitivamente sí es Osho. Entonces, quiero pensar que es medio bélica la amiga. Sí, le gusta Osho. Como pero aguerrida, bueno, ¿no? Y bueno, por acá dicen que Deepak Chopra también. Ah, más dulce. Exactamente. Dice, él habla de temas aislados y el de la alegría y el del niño. Es lo que nos dice. Sí. Y bueno, por acá nos dijeron que Deepak Chopra. Digo, está bien, todos podemos tener nuestro autor favorito. O, pues, lo que yo digo es que muchas veces es como una comida preferida, ¿no? Ah, claro. O sea, realmente lo que nos está alimentando, lo que nos está nutriendo es lo que más nos gusta. A mí me gustan los chocolates. Amar. Y me habían comentado una gelatina de, ¿qué? Con apio. Una gelatina con apio. Así es, se los recomiendo para todos los que nos están escuchando. Si quieren un postre delicioso, nutritivo, dulce y que no les engorde... Mira, te voy a dar la receta rápido. ¿Sale? Compren la gelatina light de su preferencia. No voy a decir marca, sino una gelatina. Bueno, sí voy a decir una marca porque aparte grabé un comercial de Splenda. Con gelatina endulzada con Splenda. Y a esa gelatina le van a poner apio picado, así, rico, sabroso. Lo van a dejar en el refri que cuaje la gelatina. La van a sacar y se la van a comer. Bueno, van a partir, la verdad, un pedacito. Se la van a comer y no saben qué delicia de postre. Entonces, ya ven, todos tenemos algo predilecto para cada uno de nosotros. Igual es con los autores, porque obviamente nuestra alma detecta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Flor puede ser que... Es a través de Osho. Es a través de Osho. Y mira, por acá me están diciendo Ross... que para ella es Paulo Coelho y Brian Weiss. Oh. Ay, Paulo Coelho, me encanta. Romántico. De hecho, sí, de hecho, yo soy Brida. Ah. Algo como Brida soy yo. Y bueno, a ver, por acá... aquí nos dicen que piensan que Deepak Chopra es como más de sanación y meditar, pero también tiene muchas, muchas enseñanzas Deepak Chopra. Y además, si nosotros, vamos a analizarlo de esta manera, si nosotros empezamos a estar sanos desde nuestro interior de nuestra alma, uh-huh, entonces todas las lecciones que vayamos aprendiendo, todo lo que vayamos leyendo, va a ser de cierta manera, entre comillas, más fácil ponerlo en acción en nuestras vidas. Que es lo más interesante. Eso es lo más interesante. Así es. Sí, te están preguntando que si tienes alguna receta con los chocolates. Ay, Dios, pues con fresas. Ah, chocolates con fresa. Oh, sí. Muy bien. Chocolates con fresa. Oh, sí. Qué rico. No. Pero también chocolate con Splenda. Ay, no, no, los chocolates yo creo que ahí sí tienen que ser derechos, ¿no? Con la, claro, con fresa. O chocolate amargo, también dicen que es bueno para la circulación. Ay, bueno, yo estaba pensando en algo más como para el placer. Estamos ya en la parte de hedonística. O sea, sin nada de dieta. Vamos a disfrutar. Por supuesto. Fríos con fresa. Ay, qué rico. Bueno, bueno. Entonces... Conste que el tema era las cartas natales como herramienta de la autocom. Exacto, y ya nos estamos viendo. Ya nos estamos viendo por otro lado. Pero está bien, porque así empezamos a compartir. Y estamos hablando de herramientas para el autoconocimiento. Entonces, así es. Yo creo que también el conocer cuáles son nuestros placeres es importante. Ah, y por acá nos dicen, ay, que hacen una gelatina pero con chocolate abuelita. Ah, ajá, le puedes poner un poquito de canela. Ah, ¡qué rico! Canelita. Ay, sí. Bueno, déjenme, ahí no sé qué tan bien sepa el apio, ¿verdad? Ay, no, con el chocolate. Yo creo que con chocolate no creo que sepa tan bueno. Pero bueno. Acá está diciendo Flor que su libro favorito de Deepak Chopra es Sincrodestino. Y mente sin cuerpo y sin edad. Ah, muy bien. Ay, pues por acá, Ross. Ross, dinos cuál es tu libro favorito de Paulo Coelho. Que está cañón decir cuál es tu libro favorito de Paulo Coelho. Todos son buenos. Es que todos. Verónica decide morir. También es bastante bueno, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros no nos hemos visto en una depresión? Me han contado, sí. Y de repente te das cuenta de que no, o sea, ¿por qué me deprimo si estoy en la gloria, no? De repente. Ah, porque son, bueno, la explicación probable son experiencias del ser humano. De hecho, podemos pensar que estamos, digamos, en el samsara, en el mundo de Maya, en el mundo de la ciencia del bien y del mal. Sí. Y entonces, obviamente, vamos a experimentar frío y vamos a experimentar calor. Uh-huh. Vamos a experimentar júbilo y vamos a experimentar depresión. Entonces, imagínate, si no pudiéramos pasar por estados de tristeza, ¿cómo conoceríamos la alegría? Así es. O sea, imagínate que el universo en un inicio era un lienzo en blanco. Y pues sí, o sea, qué lindo, pero como que se tomó la decisión de vamos a hacer algo, ¿no? Claro. Y entonces, pues, ¿qué surgió? Y te digo, son modelos de realidad, son imágenes. ¿Qué es lo que surgió? Bueno, pues surgió un crayón negro. ¿Y qué pintamos? Pues pintamos una flor, pintamos una casa. Sí. Luego dijeron, podemos pintar con colores, ¿no? Y surge el rojo y surge el azul, que es su contrario. Y empezamos a generar un universo. Entonces sí hemos pasado por etapas de depresión, pues seguramente, no me consta, pero al menos aquí su servidor le han contado. Hemos experimentado todo. ¿Por qué? Porque a eso es parte de la riqueza de ser un ser humano, ¿no? De experimentar, de poder palpar. Y entonces cuando yo experimento la tristeza y de repente me encuentro con otra persona, la puedo comprender mejor. Así sé es. De qué me habla. Uh-huh. Y también puedo saber que no le va a pasar nada, que todo va a estar bien. Y bueno, y experimentar la tristeza desde un punto de vista más elevado. Creo que todo depende del punto desde el que veas las cosas. Por supuesto. Y también, bueno, si nos da tiempo. No, claro. Lo vamos a ver. Claro que nos va a dar tiempo. Mira, por acá me están diciendo que su libro favorito es El Alquimista. Ah. Está muy bien, está muy bien. El Alquimista. Ustedes aquí nos van a ir diciendo de libros. Y es más, qué buena idea me están dando, porque para marzo Tu radio online cumple ya, pues, casi 5 años. Entonces, voy a ver qué puedo hacer para regalarles libros de estos autores favoritos. Y luego dicen, claro, A Orillas del Río Piedra Me Senté y Lloré, El Manual del Guerrero de la Luz, 11 minutos. Bueno, aquí nos van a dar toda la biografía de Paulo Coelho. El Manual del Guerrero de la Luz, muy bueno. No, bueno. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa para regresar con el tema de la carta natal? Porque aquí ya me dijeron, yo quiero saber de mi carta natal. Claro. Entonces, que sí. Ahorita vamos a saber qué es lo que nos dice la carta natal. Esta carta natal, la podríamos llamar que es una carta natal de Feng Shui. Claro, es una carta natal base de los 4 pilares. Perfecto. Entonces, pues ahorita regresamos, por favor quédense con nosotros en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y nos pues, vamos por la gelatina. Nos vamos por la gelatina. De hecho. díganle a sus amigas, a sus amigos, pues de lo que estamos hablando aquí en el programa. Así que anímense y no nos tardamos absolutamente nada. Y ahora le vamos a poner el espacio de Lorna Gourmet. Hoy estaría bien, ¿eh? Sí podría ser. Y estamos con el arquitecto Jesús Mejía Lara, quien nos está tratando... está tratando de hablar... de la carta natal del Feng Shui. Es que es un tema muy extenso, entonces se presta así como para... se presta, es que de repente déjenme decirles todo que... todo el universo entero, ¿no? Como sí, para... oye, de repente nos empezamos como a desviar un poquito, pero no pasa nada, porque la verdad es que ustedes me dicen si están disfrutando el programa como nosotros, que yo sé que sí, lo más seguro es que sí estén bastante, bastante contentos como nosotros. Por acá seguramente me está saludando Nora. Entonces, hola, ¿cómo estás? A nuestra querida Connie, muchas gracias por estar aquí con nosotros a través de la señal de turadioonline.com.mx. Esto es el espacio de Lorna, bienvenida. También Eugenia, que Eugenia nos dice, a ver, yo ya quiero saber qué onda con la carta natal, porque... Sale, listo, estamos. Entonces, háblanos acerca de la carta natal. Claro que sí, arrancamos. Venga. Ok, ¿qué era una carta natal? Creo que ya lo habíamos dicho. ¿Sobre qué va impresa o cómo es esta imagen de la carta natal? Bueno, les comentaba que era la carta natal de 4 pilares, donde cada pilar representa... una energía, la energía la más importante es la energía del día, nos habla del yo, el yo interno de la persona. La otra columna importante es la energía del año, nos habla acerca de cómo esta persona se expresa en el mundo, cómo es como la gente la percibe a ella. También tiene que ver como cómo quiere, qué es lo que quiere ser, cómo quiere ser vista. Su relación con sus ancestros también viene ahí. En la columna de la hora es su relación con los hijos o con los subordinados. También tiene que ver cómo reacciona ante situaciones difíciles. Ah. Y la columna del mes, que es la columna de cómo se relaciona con sus jefes o con sus padres. Entonces ya empezamos por ahí, ¿no? Tiene una columna de la hora, una columna del día, una columna del mes y una columna del año. Son las 4. Y de arriba hacia abajo son los niveles de profundidad también. El primer nivel es también como que lo que es más fácil ver por todos nosotros y el siguiente nivel es como lo que es un poquito más íntimo. Finalmente el que es perceptivo te puede ver a todos los niveles. Eso es algo que yo he aprendido en estos años de estudio. Que ante la gente que tiene como que el don, pues no hay nada que ocultarle, entonces ya mejor dile todo lo que traes, porque de todos modos lo ve, ¿no? Entonces, y bueno, y se pinta a través de 5 elementos, que estos elementos son el agua, la madera, el fuego, la tierra, el metal, y generan un ciclo que en realidad es una espiral que gira alrededor de un centro. Estos elementos tienen características, imagínenlos que son como colores y que con estos colores están ustedes pintando su cuadro, o lo pintaron antes de venir aquí al planeta, y esto es lo que les da como un ropaje, ya lo habíamos dicho también, ¿no? Que son tendencias, son actitudes, son equilibrios, desequilibrios, pero finalmente no es el ser superior de ustedes, por así decirlo, su ser más perfecto y puro, sino es una expresión de ese ser aquí en la Tierra. Si no tuviéramos esta ayuda, pues pues seguiríamos estando, digamos, pues no disfrutaríamos de todo esto, que yo siempre le llamo un show, no por faltarle al respeto, claro que no, pero sí se me hace, lo que he visto es que como que todo esto es como un show, ¿no? O sea, como que elegimos un acto, elegimos disfrutar tal cosa, elegimos ser hombre, ser mujer, bla, bla, bla, bla, y estamos en ese disfrute, nada más que como no somos plenamente conscientes de que esto es una mera como... Pues sí, una mera representación, una mera obra teatral, vamos a ponerlo así, y espero no estar tocando fibras sensibles, que también por eso traté de irme con calma al principio. Pues como no somos tan conscientes de esto, nos parece muy dramático lo que armamos, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que hace que los colores sean más intensos y también con eso que podamos vivir esta experiencia más, más vívidamente. Ponerlo casi casi que en pleonasmo. Así es. Y bueno, por aquí me están diciendo, yo quiero saber mi carta natal del Feng Shui. Ya ahorita ya. Así la quieren saber. Ok. Claro que sí. Mira, si quieres, te paso mi dirección del Facebook. Claro, claro. Me pueden encontrar ahí en Asesoría en Feng Shui. @hotmail.com. Me pueden encontrar a través del espacio de Lorna porque estoy ahí en su lista de contactos. También mi pues sí, también por el correo, que es el mismo, asesoríaenfengshui@hotmail.com. Soy tu servidor Jesús Mejía Lara y pues ahí vienen mis datos, nos ponemos en contacto y empezamos a trabajar en la carta. Claro que sí, me gustaría. Por supuesto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar la carta natal como nuestra herramienta de autoconocimiento? Digamos que a diferencia de la carta o la carta astral, en la, valga la redundancia, en la astrología tropical, está segmentada por casas. En este caso, en el Feng Shui, estamos por elementos. No, en este caso somos un, como te decía, la imagen es un cuadro. Entonces hay quien pinta todo en negro, bueno, ya es un estilo, ¿no? Hay quien pinta de todos los colores, bueno, de hecho el equilibrio está en tener todos los elementos dentro de la composición. Okay. Hay dos universos que maneja el Feng Shui. Está el universo, digamos, el universo perfecto, donde todos los elementos tienen su contraparte y están en perfecto equilibrio, lo cual nos remite otra vez a ese estado de perfección ante Dios, ¿no? Donde no deseamos porque estamos plenos. Y hay otro, digamos, modelo de universo en el cual hay un ligero desequilibrio, y este ligero desequilibrio hace que empiezan a nacer las flores, empiezan a generarse las estrellas, los astros. Pongámoslo otra vez en imágenes. Digamos que tiene una flor que les gusta. Si esta flor que les gusta estuviera en un estado absoluto, total y completo de perfección en apariencia, no se secaría. Claro. Pero quedaría estática por siempre. Entonces, en el momento en que se genere este pequeño movimiento, la flor empieza a secarse, pero también da semillas, también genera nuevas plantas, también da nuevas hojas, también se reintegra al suelo. ¿Sí me entienden? Empieza a tener un movimiento, que es en lo que estamos, en ese movimiento, en ese crecimiento, en ese vamos para allá, en ese hoy soy estudiante del kinder y mañana me caso y pasado mañana tengo una empresa. Y empezamos a tener toda esta riqueza que hay en esta experiencia humana. Sí. Y me decían que cómo usarla para herramienta de conocimiento. Bueno, empezamos así. ¿Qué se necesita para desarrollarla? Para desarrollarla, yo como, me atrevo a decir, como un facilitador, porque no somos más que eso. Sí. Nosotros ocupamos hacer esto de manera impecable. De manera impecable quiere decir sin pecado. Quiere decir que no vamos a meter ningún juicio. y se los comparto igual para ustedes, ¿no? Cuando hagan su meditación y hagan su autoconocimiento, pues empezar por la idea de no tener ningún juicio, ¿no? Empezar nada más como por ver el árbol, ver cuántas hojas tiene, de qué color son, etcétera, etcétera, sin que me dé un juicio. Los facilitadores no te van a resolver la vida, no. Van a facilitar las cosas, y siento que es mucho atrevimiento decirlo así, para que cada persona haga su toma de conciencia y tome sus decisiones. Para esto, ¿qué es lo que nos va a ayudar muchísimo? Obviamente la presencia de Dios, y también a través de la presencia de Dios una voluntad. Ocupas tener un deseo, ¿para qué la quieres? O sea, porque si no tienes esa voluntad clara, ¿a dónde te va a llevar la carta? No te va a poder llevar a ningún lado, claro. si tú no tienes ese deseo. Estaría como, no sé si vieron la película de Alicia en el País de las Maravillas, Está entre las puertas, y le dice al gato, oye, ¿cuál puerta debo abrir? Bueno, pues ¿a dónde quieres ir? Claro. Entonces ella no sabe dar una respuesta. Esta película es muy buena, se la recomiendo, analícenla. Sí. Muchas veces así nos pasa, ¿no? Claro. Tenemos las puertas, tenemos pues todas las herramientas, pero pues ¿cuál usamos? Bueno, ¿a dónde queremos llegar? De hecho, aquí tengo una foto, la voy a subir al espacio de Lorna, y Alicia le dice, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo de seguir para salir de aquí? Y él le responde, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Ella le contesta, no me importa mucho el sitio. ¡Sas! Él le dice. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes. Exacto. Uh-huh. Y ese es el punto, porque la pregunta fue, bueno, vamos a empezar a desarrollar la carta, vamos a empezar a trabajar. Ok, empezamos por tener esa voluntad. Exactamente. Esa decisión. Lo que pidamos el universo, si es para nuestro bien, nos lo va a conceder. Exacto. Entonces, pues los que están muy desesperados, pues empiezan, ¿no? Por esa parte. Y sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este es así como que el preámbulo, ¿eh? Siempre cualquier consulta, al menos aquí con sus servidores, así. Siempre ocupamos tener esa voluntad. Si no tenemos esa voluntad, la verdad es que la carta se puede convertir como una especie de chisme, vamos a decirlo así. Y entonces va aquí el facilitador, pues te va a decir, no, pues pasa esto, pasa lo otro, pero va a ser como información hasta cierto punto vana, porque no hay una razón de ser, no hay un lugar al que quiera ir. Entonces, yo te puedo platicar de mil cosas, puedo ver mil cosas, en general se puede ver a veces cuando hay problemas en la casa o cuando tienen algo que les duele, pon tú. Y también para hacerlo impecable, pues es solamente les podemos decir aquello que ustedes están dispuestos a escuchar. Uh-huh. No podemos transgredir esa línea, porque no es correcto, al menos desde el punto de vista de este lado, no es correcto hacer eso. Entonces, podemos responder a las preguntas que hagan, podemos acercar información referente, herramientas referentes, pero no los podemos llevar al lugar al que les corresponde a cada persona, pues, llegar. Exactamente. Entonces empezamos con la intención. Muy bien, número uno, intención. La intención e impecabilidad, no juicios. Okay. Vamos a ver nuestro sentimiento, vamos a ver, oye, que estoy resentido con mi hermano porque me rompió mi carrito cuando teníamos 3 años. Bueno, voy a enfrentar el sentimiento, pero sin juicio. Ok. ¿Sale? Porque es lo que nos va a ayudar a que se abran las puertas. Y ya estamos trabajando, ¿eh? Sí, de hecho, yo estoy anotando ahorita todo lo que... De verdad. Ya estamos trabajando, impecabilidad. Bueno, prosiguiendo con el tema, no sé si tengan alguna pregunta o si lo vieron muy denso o qué, o cómo. Pues hasta ahorita todavía no. No, bueno. Todavía no, ¿eh? Ajá. Ahora, otra parte, siempre damos como preámbulos, y de alguna manera cuando yo, digamos que llegué aquí a dar este tema, yo lo imaginé como si estuviera yo desarrollando una carta natal para alguien. Ok. Entonces, nada más que digamos que esta es como una carta colectiva, vamos a decirlo así, y entonces así fue como estoy ideando las cosas. Primero es el preámbulo, ¿no? El preámbulo de qué les gusta, qué no les gusta, Luego de ahí su intención, su voluntad, de manera impecable. Y después empezamos a dar imágenes que puedan entender y comprender y que les ayuden. Entonces vamos a empezar por dar el dato de que la carta natal no define tu destino. No. Por aquellos que es que luego me toca que tienen como que un poquito de reticencia porque piensan que les va a salir algo así como que muy feo o una onda así muy fuerte. Y a veces sí, no, pero... Pero bueno, para eso están las herramientas. Para eso están las herramientas, claro. Y aparte, la principal o una de las herramientas es tu fe en Dios, y la otra también es saber que la carta no determina tu destino. La carta es, ya lo habíamos dicho, un ropaje, un algo que se te va a presentar de una o mil formas, pero no te determina a ti. Exactamente. ¿Sale? Por eso tenemos el libre albedrío. Entonces son como, vamos a poner, como experiencias. Entonces imagínate que hay alguien que vino a tener una experiencia de atleta olímpico, ¿no? Uh-huh. Entonces llega aquí, lo recibe el entrenador y lo primero que hace es ponerlo a correr 2 kilómetros y luego regresa y lo manda a las pesas. Claro. Y luego después ¿sí? todavía. Sí, sí, sí. Y entonces esta persona lleva una vida diferente al que vino aquí a hacer pasteles. Claro. Que dentro del hacer pasteles también va a tener, se va a quemar las manos, va a comprar un horno. No es bueno, no es malo, no es superior o inferior al otro. Simplemente es una experiencia diferente. Por supuesto. Y es importante tener esta calma. ¿Hacia dónde? Ahora sí que a qué se apuntaron cuando llegaron. Así es. ¿A qué nos apuntamos? Yo, evidentemente, ¿a qué nos apuntamos? Sí, es algo que relacionado con la comunicación, definitivamente. Bueno, podemos ver niveles, también hay el nivel espiritual, hay gente que vino también aquí a ser maestro. Exactamente. Hay gente que vino a traer paz. Entonces, ok, venimos a traer paz. Ah, qué padre, suena súper romántico. Ok, sí. Para traer paz, ocupas conocer el opuesto. Exacto. Y poderlo trascender. Uh-huh. Entonces, pues no te la pusiste muy fácil. No, para nada. Pero también no te dan nada que no puedas manejar. Eso. Entonces, continuando con esto, el otro nivel después de tener la voluntad es tener la calma y la fe. Uh-huh. Eso es el otro aspecto básico de la carta. Tener esa calma de saber que todo está bien y que sea lo que sea, con tu voluntad se va a resolver. Así es. Y que va a ser para tu mayor crecimiento. Uh-huh. Y también para las personas que te rodean. Bueno, cambio yo para que cambie el universo. Uh-huh. Así es, exactamente. Y bueno, en la carta natal, los elementos están relacionados con algo. Claro, están relacionados, tienen una expresión humana, ¿eh? Uh-huh. Están relacionados con las emociones y pues son como tus maestros. A tus maestros, sí, claro que sí, vamos a seguir entonces, ya que tenemos estos puntos claros, que ya sabemos que nosotros determinamos nuestro destino, que sería el uso de nuestro libre albedrío, sería la voluntad de Dios a través de nosotros, porque Él tuvo la voluntad de ser humano, claro. Y está presente aquí, obviamente. Bueno, ya con esa voluntad y ese libre albedrío, vamos a ver qué somos y qué no somos. Entonces, al respecto, hay un texto que dice así. Dice, no somos nuestras emociones, anhelos ni acciones. O sea, que si te peleaste con tu papá, con tu mamá, con la señora de los tacos, ten la calma de que no eres esa acción ni ese sentimiento. No, no somos nuestras acciones, ni emociones, ni anhelos. Somos el que vive y se emociona. Uh-huh. Así es. ¿Ok? Y ahora sí, vamos. Ahora ya con esta referencia... Así vamos a ver las emociones a través de los elementos. ¿Sale? Cada elemento, vamos a reconocer la santidad en todo. Entonces, cada elemento es perfecto por sí mismo, pero tiene una manifestación, digamos, en equilibrio o en desequilibrio. Y también puede ser yin o puede ser yang. El yin o el yang hace referencia para fines prácticos en pequeña manifestación o en pequeño sería yin. Y en grande es yang. A ver, ¿qué más? Y tienen su expresión a nivel humano. Forman una espiral, visto en dos planos, o sea, en una hoja, por decirlo así, formarían un círculo o un ciclo. Visto ya en volumen, forman una espiral porque giran alrededor de un centro. Y ese centro es el centro de cada ser. Es lo más perfecto y puro que hay en cada uno de ustedes, o de cada uno de nosotros, perdón por salirme del contexto. No te preocupes, de nosotros, claro. En cada uno de nosotros. Entonces se forma una espiral. Esta espiral es el movimiento que les estoy diciendo, que se manifiesta de una mil y un formas, pero siempre es la misma esencia perfecta. Entonces, a lo mejor el mundo les parece muy feo el día que les chocan el carro. Bueno, nos chocan el carro, se nos echa a perder. Ya me pasó. Pero finalmente es una manifestación de algo mucho mejor, mucho que en amor se atreve a vivir la experiencia de que se le descomponga el carro al mediodía en un lugar que no conoce. Entonces, claro, así como de... Sí, te quedas así como de, ay, Dios, ¿y ahora qué, no? Sí. Bueno, pues ya ni modo, tienes que hablarle a alguien para que te eche la mano, empezar a hacer señas a todos los demás para que le den la vuelta. Acomodarte. Acomodarte, así es, a ver qué es lo que vas a hacer, llamarle a la grúa. Pues, ¿cuál es la reacción que tienes hacia la situación que vives? Ah, bueno, otra cosa, hay una cosa es la reacción, que tiene que ver más bien como con lo instintivo, y otra cosa es ya la decisión y la voluntad. Exacto. Ok, ¿por qué? Porque estamos hablando de niveles de conciencia. Entonces, a un nivel de conciencia, digamos, muy básico, estaríamos llegando como los perritos, y con el perdón de los perritos, de que pasa el carro y lo van y lo persiguen, ¿no? Entonces, a lo mejor el perrito no tiene idea de qué hace, ni por qué lo hace, ni para qué lo hace, pero él reacciona. Sí. Y en esa reacción es esclavo de la reacción. El ser humano, nosotros estamos llamados a reflexionar y ejercer nuestra voluntad. Y si dentro de la voluntad está irnos sobre las ruedas del carro, bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero ya con un nivel más alto de conciencia. Digo, yo siento que podemos hacer lo que queramos, lo que sea, pero de preferencia en un nivel alto de conciencia donde sepamos por qué, de dónde viene eso que estamos haciendo y a dónde nos va a llevar y por qué lo estamos haciendo. Uh-huh. Me parece que sería lo mejor. Entonces, cuando estamos hablando de niveles de conciencia, es dejar de reaccionar y empezar a accionar en conciencia. Exacto. Wow, reaccionar en conciencia. No, accionar en conciencia. Accionar en conciencia. Sí, sí, okay. Sí. Ok, ¿por qué me le voy a ir encima las llantas de los carros? Porque disfruto el vértigo de ir y ladrarle al señor. Ah, bueno, es un disfrute, te gusta, pues hazlo. O sea, no. Por supuesto. Pero sí. Eso de que así, de que nada más te oprimen un botón y accionas así tan feo, pues es como, no. Ya está uno siendo esclavo de una herramienta, en lugar de usar la herramienta de la emoción para un fin mayor. Exactamente. Y bueno, las emociones y el deseo de lo que estamos hablando. Ajá. Es número uno, can agua. Claro, el agua es el elemento de la emoción. Por ahí, y qué bueno que empezaste por ahí, ¿eh? Porque sí. Por ahí es como que el origen. Ay, Dios. Dicen por ahí que es el elemento más antiguo. El agua. Bueno. El agua está relacionada ¿con qué está relacionado el agua cuando lo vemos en la carta? Bueno, el agua está relacionada con lo intuitivo. El agua, okay. Si fuera una persona diríamos que es la intuitiva. Muy bien. Está relacionada con las emociones también, con todas las emociones. Y en desequilibrio puede expresar miedo y tristeza. Y en equilibrio representan fuerza y alegría. Okay. Eso es lo que él tiene el agua. Les digo, el agua como elemento es perfecta, pero tiene sus manifestaciones. Si fuera agua yin, por ejemplo, sería como el agua, pues, ¿qué les parece? El agua de una fuente. Uh-huh. Y si fuera agua yang, sería el agua del mar. Uh-huh. Pero es una persona intuitiva y una persona emocional en general. Okay. Todas las personas tenemos todos los elementos. Pues habría que ver también por ahí. Ahorita le estamos dando un panorama general. General. Okay. Ajá. Luego hay elementos, por ejemplo, el elemento maestro, que es el que está en el pilar del día, pues es el más interno, el que más se acerca a ustedes. Digamos que podemos tomar estas referencias que vamos a dar de los elementos en base a ese, al elemento del día, ¿sale? Okay. Entonces, una persona agua, todo lo toca a través de las emociones. De hecho, te agreden a través de las emociones. Por ejemplo, el esposo llega tarde Y entonces la señora o la persona, su esposa, lo agrede a él a través de las emociones y entonces agarra y le dice que hace que ella se sienta mal el hecho de que él no llega a la hora que debe de llegar. Pero fíjense cómo desde la emoción lo toca, lo vive y actúa. Sí. Es muy agua. Una persona agua también, que se van a dar cuenta cuando hablan, ¡oh, no! A los sí. elementos fuego, como yo, luego nos cuesta trabajo. Son características, ¿no? En equilibrio van a ser intuitivas, alegres, y en desequilibrio van a experimentar el miedo y la tristeza. Luego, este elemento tiene un desafío. Este desafío del elemento, y te digo que lo estamos haciendo a grandes rasgos, pero grandísimos, es precisamente hurgar en el centro de su ser y conocer sus emociones, tomar posesión de ellas y vivirlas sin miedo. Hay muchas emociones que nos generan miedo, como por ejemplo la cólera. Entonces yo me enojo con el vecino de enfrente porque puso su carro en mi puerta. Ok, me enojo con él, pero no lo quiero reconocer porque me da miedo saber que yo soy capaz de sentir algo feo hacia esta persona. Ok. Entonces, ahora eso es una persona, digamos, estándar. Una persona que vive sus emociones mucho más fuerte, pues a lo mejor sí le entra en pánico, ¿no? De saber que es capaz de desearle la muerte a alguien. Sí, ¿no? Y es parte de su reto el posesionarse de sus emociones, reconocerlas y trabajarlas. Sí. Entonces, si son personas que se consideran con muchos miedos y que viven una situación de tristeza, seguramente podríamos pensar en una persona con características agua. Si son alegres y fuertes, están en equilibrio. Okay. E intuitivas, además. ¿Cómo vamos con el elemento? Bien, vamos muy bien con el elemento. Y por aquí me están preguntando, ¿qué es el yin y qué es el yang? ¡Ay, Dios! Son dos energías básicas. ¿Qué es el yin y qué es el yang? El yin es una energía femenina y el yang es una energía masculina. En el modelo de creación está el cero, de repente se volvió la unidad al reconocerse a sí mismo y de repente salió el dos, o sea, cero, uno, dos. El dos son el hombre y la mujer. El arriba, el abajo, lo frío y lo caliente. Yin, yang, lo oscuro y lo blanco. No hay una polaridad completa, hay algo de negro en lo blanco y hay algo de blanco en lo negro, de tal suerte que no tenemos escapatoria, o sea, le veamos por donde le veamos, todos los caminos nos van a llevar de una o de otra manera a la divinidad, es la interpretación personal. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, ok, toma diario, en el momento en que tanto hace esto, que llega un punto en el que vive la experiencia y se da cuenta de lo que está haciendo, y esa sabe, ay, estoy haciendo esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me duele algo, ay, ahí está el punto de luz, ¿no? Claro. Entonces no tomo porque sea alcohólico, tomo porque me siento inseguro, porque no tengo trabajo, y entonces eso me lleva a quererlo olvidar. Entonces ese punto de luz es el que lo salva. ¿Sí me entiendes? Okay, sí. O sea, su mismo alcoholismo de alguna manera lo lleva a la luz. No tiene escape el hombre. Wow. Entonces, espero que haya quedado claro que es el yin. Y que es el yang. Ahora, también una persona muy buena y muy espiritual, en algún momento ese de querer, por ejemplo, que quiere hacer el bien. Ok, muy, muy, sí, vamos a ayudar, sí, claro. El hecho de querer hacer el bien a alguien implica, y me van a tener que perdonar también los muy sensibles, implica que estamos tachando de enfermo a alguien. O sea, si yo quiero curar a alguien, lo estoy bien implícita la idea de que él está enfermo. Entonces ese gran blanco y ese no es tan... O sea, podríamos decir que se siente... No se siente, sino que cae en un ego. Llega a caer en un ego de tanto blanco. Llega a caer en un ego. Wow. Dirían que Dios mira hacia la tierra y que la contempla con amor. Exacto, así es. Wow. Entonces, ahora sí que como diría Connie Méndez, la metafísica, hay que ser mansos de corazón, pero tampoco llegar a lo menso, ¿no? Ok, estás en la ciencia del bien y del mal, uh-huh. O sea, tomar las dos, estar en el centro reconociendo a Dios. Exactamente, así es, wow, porque muchas emociones son una misma, ¿cómo se puede decir? Son una misma cosa en diferente polaridad. Seguro que sí. Uh-huh. Así es. De hecho, wow. Se supone que todo el universo viene de ese desequilibrio de yin y yang, de ese, digamos que son como una, digamos que el universo es una clave morse, uh-huh. Puntos y rayas. La raya es el yang, el punto es el yin, y con esos dos elementos puedes tú generar otros diferentes, puedes manejar textos, puedes hacer mil y un cosas con estos simples dos puntos. Así y es. Se generan los elementos se recombinan y generan otros diferentes. Exacto, por eso es diferente la madera yang a la madera yin. Claro que sí. A ver, háblanos de la madera. La madera, bueno, la madera es el líder. Si fuera un ser humano yo diría que es el líder, ¿sí? Uh-huh. Es esa persona que todo lo quiere hacer, bueno, que quiere que todo el mundo haga o que lo siga, por decirlo así, pero que es por su bien. Ah, ok. O sea, yo, haz de cuenta, una persona madera yin, te lleva, quiere levantarte a correr a las 5 de la mañana porque, oh. ¿Sí me entiendes? Sí, o claro. sea, ¿no? Y entonces a sus hijos los pone a dieta y. Y es porque les está haciendo bien. Ah, seguro. Claro. Sí, sí. Es este líder, ¿no? Este líder puede, obviamente, los líderes. De este tipo de líder sí lo hace para el bien de los demás, claro que sí, no podemos negarlo. La onda aquí sería ver si a los demás les gusta, que los pongan a dieta o que los... Claro, exactamente. Y también en cuanto a emoción está relacionado con la valentía, con el crecimiento, obviamente. Son estas personas también que les gusta leer y prepararse. Okay. Y en la parte, digamos, que en desequilibrio serían relacionados con la cólera. Okay. Con la ira y con la frustración. Uh-huh. Entonces, desde estos parámetros ya cada quien podemos ver, bueno, por dónde andamos. Sí. Y bueno, tiene una manifestación yin, que sería una planta, sería alguien muy flexible y muy, con mucha fuerza interior y con objetivos muy, muy fijos, muy claros, pero al mismo tiempo flexible. Una persona con madera yang sería un árbol, sería una persona, la verdad, terca tal vez. Uh-huh. Y bueno, más que nada sí se vería como una persona terca. Claro. Pero quiero que les quede claro que no estamos hablando en juicio, sino uh-huh. Se va a manifestar de esa forma, ¿no? Con terquedad, con obstinación, y va a tratar de ayudar a la gente. Pero esto no es que sea bueno o malo, es una característica. ¿Quieren trascender esta característica? Bueno, entonces la trascendencia, o digamos que el desafío de la madera, sería saber de dónde viene su ira. O sea, sí quiero ayudar al prójimo, okay, pero ¿por qué lo quiero ayudar? De dónde nace esa necesidad de ayudar? Claro. A lo mejor me estoy tratando de ayudar a mí mismo. ¡Sas! Uy. ¿Sí claro. me entienden? O sí, sea, sí, sí. Sí, entonces cuando la persona toma conciencia de, no es que quiera que mi hija tenga 90, 60, 90, es que yo me quiero sentir bien con mi cuerpo. Uh-huh. ¡Órales! No, pues sí. Y entonces empieza a trabajar sobre sí mismo. Digamos que para ser líder de los demás ocupa ser líder de ti mismo. Entonces empieza a trabajar en sí mismo esta persona. Y entonces, bueno, a lo mejor se pone muy bien y la hija le dice, oye, ayúdame. Y entonces el universo cambia. Claro. Ya no es igual que la esté forzando a que yo funcione como un ejemplo y que pueda yo, pues sí, desde esta manera, pues sí, liderear a los demás. A lo mejor pones un equipo de jogging o algo así, o empiezas a entrenar a gente que quiere ir a los Olímpicos, claro. Haciendo una imagen ya muy grande. Antes de continuar, porque no quisiera yo como tocar temas así muy álgidos, o bueno, yo sé que lo estoy haciendo tal vez. Uh-huh. Antes de seguir, y discúlpenme, quisiera darles un panorama general de cómo se mueven los elementos. Les voy a dar una imagen, porque lo correcto es de que manejemos los cinco elementos. Okay. Si no manejamos los cinco elementos, lo que pasa es, eso es lo que se maneja como un desequilibrio. O sea, que tengas mucha agua, o manifiestes mucho fuego, o mucha tierra, por ejemplo. Entonces vamos a dar un panorama general de cómo se mueve la rueda para que también pues se sientan más tranquilos, ¿no? Perfecto. Empezamos otra vez con el agua. El agua es el deseo. Entonces digamos que en imágenes es una niña, vamos a decirlo así, que le gustan los perros, le regalan su primer perro. Y la niña es toda emoción. Y aparte percibe al perro desde las emociones y ve la calidez del perro, la alegría del animalito. Entonces desde su emoción ella agarra, lo siente, lo crece, lo trabaja. Y bueno, ya sabe que le gustan los perros, ya es la emoción a flor de piel. Luego esta emoción a flor de piel nos lleva a la madera. La madera es la preparación y el liderazgo. Entonces ella de repente dice, ay, yo quiero tener un criadero. Entonces empieza a preparar, se compra sus libros, se hace líder de sí misma y dice, vamos a poner un criadero. Sí. O sea, todavía no tiene idea de lo que implica, pero ella ya pero ella está, quiere ponerlo. Okay. Ya tiene ella su ya es líder ella, ya se está proyectando a su criadero. Y bueno, ya entonces se prepara lo que ustedes quieran y entonces llega el fuego de la acción. El fuego de la acción es que le compra una perrita y los empieza a reproducir. Y entonces ya está ella metida en su negocio, digamos, a su nivel muy particular, muy de la edad que tiene, su experiencia que tiene, pero ya está accionando. Ya esa preparación ya la lleva, sí, vamos a comprarle una perrita, papá, ¿no? Y vamos a... ¿Y dónde los vas a tener? No, pues que en esta cajita. Ella ya accionó, ¿no? Muy bien. Ya está en el júbilo también, porque el fuego está relacionado con el júbilo. Luego ya después de haber tenido a los perritos y todo, viene el elemento de la tierra, que es la decisión. Okay. Entonces ella dice, sí, en efecto, vamos a poner el criadero, ¿cómo no? Se mantiene en eso. O sea, ya no dice, ay, pero hay que limpiarlos, o ve que hay que limpiarlos, ve que hay que tener un programa sanitario, lo que tú quieras, claro. Pero permanece. Okay. Sale, es más, dice, vamos a comprar más. Toma su decisión de sí, claro que sí. Okay. La permanencia es la tierra, ¿okay? ¿Ok? Luego la permanencia, pues ya compra más, ¿no? Todo esto la lleva a una reflexión, a una introspección, que sería el metal. Bien. Entonces dice, bueno, ya cría 100 perritos, ya vendí 99, ¿qué hice bien, qué hice mal? Se me murió uno, ¿qué puedo mejorar? Voy a necesitar tener compradores, voy a necesitar un equipo de mercadotecnia, lo que ella ocupe, pero ya es una reflexión en base a todos los elementos anteriores, que sería el metal. El metal es la reflexión. Okay. Con esta reflexión ella dice, ay, pues sí, vamos a hablarle a mi tía que es mercadóloga, que no sé qué, que me haga mi página de internet, y se vuelve a emocionar. Sí, claro. Y la rueda gira. Ok. La rueda sigue girando porque es perfecta. Uh-huh. Ahora quieren, si quieren darle en la torre a la rueda, bueno, quiten un elemento. Uh-huh. Y les recuerdo que los elementos y la rueda de los elementos viene en la página de Facebook a través de asesoríaenfengshui@hotmail.com y seguramente en el espacio Lorna, no sé. Claro, aquí ya lo también estoy poniendo. Está, uh-huh. Ok, están en los dos para los que quieran ir siguiendo la rueda. Y bueno, entonces les decía que esta persona se vuelve a emocionar y vuelve a moverse la rueda. Vamos a darle el ejemplo de cómo haríamos para que la rueda se desinfle, por ponerlo en imágenes. Entonces esta agua de la emoción con la que empezamos pasa directo a la acción, sin que haya una preparación. Entonces, pues sí, compra los perritos, pero ni siquiera sabe qué hay que darles de comer, ¿no? Claro. O sea, de plano. Sí. O sea, compra el perrito y todo y lo deja ahí, se va a 15 días de vacaciones y regresa. Es un ejemplo obviamente muy dramático, ¿no? Sí, pero sí, la sí. Idea es esa, que se puedan ver las acciones a grandes rasgos. Por supuesto. Y ya de ahí, bueno, cada quien interiorizará a cómo lo ha manejado. Uh-huh. O, por ejemplo, que quiera pasar de la acción directamente a la introspección sin que haya tomado una decisión. Entonces, que sería la tierra. Entonces, claro. También está... Entonces, si no hay una decisión, pues que introspecta. Entonces, a lo mejor puede caer en la melancolía, tal vez, que es una manifestación negativa del metal. Pero sí le va a hacer falta la decisión. A la acción le sigue la decisión. La permanencia, si no es llamarada de petate. Exacto. Y entonces sí, compra a los perritos, se le mueren y se pone triste. No tomó ninguna decisión. Exacto. La adversidad acabó con el fuego. Y es que cuántas veces, o sea, este caso que estás mencionando, ¿cómo nosotros podemos llevarlo a nuestra vida actual? Bueno, todos lo llevamos a nuestra vida en mil y un formas, ¿no? Claro. O sea, yo manejé el de la niña, sí, pero me lo aplico y también he caído en lo mismo. Uh-huh. Y bueno, y cada quien de alguna manera vive sus ruedas de una manera. Sí. Y todas son experiencia. Uh-huh. Todas son experiencia y tienen algo bueno. El detalle es cuando tomas conciencia y dices, bueno, ¿y ahora yo qué quiero? Sí. Sí, por eso les decía que la voluntad es lo que ayuda. Wow. Por supuesto. Así es, sí. Me está vibrando, como tú dices. Me está vibrando. Y bueno, todavía tenemos, ya hablamos de la madera. Ya. Nos falta el fuego, claro, la tierra y el metal. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeñísima pausa para dejarte respirar un momento porque estás en todo lo que das? Entonces, vamos rápidamente a una pausa para regresar a hablar acerca de estos tres elementos. Y también sería muy importante que ustedes nos dijeran con cuál elemento hasta ahorita se han identificado, cuál de ellos pues les está llamando la atención hasta este instante. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros y descubramos qué tenemos de cada elemento. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Equilibrar aquí nuestra energía que tenemos en estos momentos. Todas y todos tenemos energía femenina y también tenemos energía masculina. Ah, sí, seguro. Que es de lo que estábamos hablando. Yin y yang. Exacto. Y hace ratito en el corte me estabas diciendo de unas frases que tengo yo escritas por ahí. Sí, me encantaron. Claro. Y déjenme decirles que mi primer nombre casi nadie lo conoce. Ah. Y es Eleonora. ¿Y por qué me pusieron Eleonora? Me pusieron por Eleanor Roosevelt, por la esposa de Theodore Roosevelt. Entonces, hay dos frases de ella que a mí me encantan, que trato de recordarlas porque en este camino que he decidido tomar de vida, pues de repente en el mundo de la publicidad, por ejemplo, hay cosas que, o gente que de alguna manera te exige, te juzga, ¿cómo podría decir? De alguna manera tienes que ser fuerte para cuando haces comerciales, para cuando vas a un casting, para no tomar nada personal. Entonces, estas frases a mí me gusta mucho repetírmelas porque son parte de mi sueño, ¿no? Entonces ahí les van y espero que les sirvan a ustedes. La primera es, nadie puede hacer sentirte inferior sin tu consentimiento. Se las dejo de tarea. La otra, el futuro les pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. ¿Qué tal? Y hay otro cantante de los 60, 70 más o menos, que sigue vigente, vino creo que el año pasado, al Pepsi Center, creo. ¿Sí fue el año pasado? Bueno, Bob Dylan, que todos lo conocemos. Y esto me encanta. Un hombre es triunfador cuando se levanta por la mañana, se acuesta por la noche y entre las dos cosas hace lo que quiere hacer. De Bob Dylan. Genial. ¿Ustedes hacen lo que quieren hacer? ¿Tú lo haces? ¿A qué nivel, diríamos? ¿En todos? Ojalá. Estamos trabajando en eso. Así es. Estamos trabajando en eso, claro que sí. Exactamente. Claro que sí. Y bueno, un día vamos a dedicar el programa a hablar de personas que realmente han cambiado el mundo como lo conocemos ahora, ¿no? Por ejemplo, está otra escritora maravillosa que es Alfonsina Storni, que dice, esto es un fragmento de un poema, que dice: selvas tengo en el corazón, árboles gruesos, prietos, ramas, retamas, flores de malbón y pájaros en las ramas. Y todo eso lo tengo en mi corazón. Ah. ¡Qué bonito! Sí. Así es. Bueno, un día nos vamos a dedicar a hablar de escritores y de todas estas personas que han cambiado no solamente con sus textos, sino con su manera de vivir. Incluso hay periodistas, mujeres extraordinarias que yo admiro muchísimo, obviamente mexicanas y no mexicanas también, que admiro bastante. Hay una periodista que fue de las primeras en ser corresponsal de guerra. De hecho, hay una película de ella que hizo Nicole Kidman. Un día vamos a hablar acerca de todos estos personajes que han inspirado a mucha gente a lograr sus sueños. Entonces, ya lo dejaremos para otra ocasión, porque estamos hablando con Jesús Mejía, nuestro arquitecto de Feng Shui, y estamos hablando acerca de la carta natal como herramienta de autoconocimiento. Y ahora nos toca hablar acerca de la tierra. No, bueno, no, el fuego. Me salté el fuego, sí, perdón. Sí, no es lo que no tenemos que hacer, no ocupamos saltarnos el fuego, ¿va? De la madera, vamos al fuego. Vamos al fuego. Ay, el fuego, bueno, el fuego, ay, me gusta. El fuego es el elemento, es la estrella. Para empezar, ¿no? Si fuera una persona es la estrella, ¿no? Imagínense un cantante, así ya, tal cual. Está relacionado con el júbilo y con la acción. En desequilibrio puede ser relacionado con la agresividad. Y también son personas que pueden llegar a tender a los excesos. Ok. Como el fuego, ¿cuál es una de las características del fuego como elemento? Bueno, que ocupa pegarse algo para arder, digámoslo así. Ocupa estarse alimentando continuamente de algo para poder mantenerse encendido. Esa es una de sus características inherentes. Tenemos esa energía de júbilo, esa energía de acción. Como una especie de desafío para el elemento sería mantenerse ligado al equilibrio que existe en el universo para poder seguir brillando, de tal suerte que su fuego se vuelva eterno. Wow. ¡Ay, qué bonito! Me gustó. Sí, esa es una de sus características. En desequilibrio pueden llegar a ser personas agresivas y en cuanto a agresión nos podemos referir a golpes. Ok. Por ejemplo, una persona, y regresando un poco a la madera, la agresividad en la madera, que también tiene su lado agresivo, sería a través de la cólera, demostrar su emoción, digamos, negativa, colérica, y a través de esta. Es una persona que se enoja contigo, pues, y te lo demuestra. Uh-huh. Una persona fuego en agresión es una persona, esa sí te golpea para que veas. aguas con el fuego, sí. Muchachos. Sí, porque tiende a los excesos. Uh-huh. Son personas que pueden tender a caer en alcoholismo, en drogas, en cosas así. Personas que a lo mejor siempre están de fiesta. Todo lo que tiene que ver con el exceso es una característica a fuego. Ok, wow. Una onda también que no hemos hablado es también la forma de equilibrarlas. Ok. Ah, ¿verdad? Porque ya estamos planteando los panoramas, pero no hemos dicho cómo equilibrarlas, creo. Exacto. Yo. También por eso les habíamos planteado la rueda, la explicamos. ¿Cómo equilibrar el fuego? Bueno, con el elemento que le sigue. El okay. elemento que le sigue al fuego es la tierra. La tierra. ¿Qué quiere decir en términos generales? Hay mucha energía, sale. Y da el fogonazo, ok, sale, uh-huh. da el fogonazo, perfecto. Hay que canalizar esa energía a través de una decisión. Si tú quieres equilibrar tu fuego, toma una decisión, que es tierra. Okay. O sea, vamos a... Ok, nos vamos a dedicar a andar de fiesta en fiesta. Oh, uh-huh. ¿Sale? Tomemos la decisión, hagámoslo profesionalmente, porque no ponemos una... Nos dedicamos a hacer periodismo de fiestas, de antros. Claro. De sociales. Ajá, sociales. Sí. O hay gente que a través de su medio social refuerza su negocio, por ejemplo, que también. Su negocio es de eso, de lo social, uh-huh. de conocer más personas. ¿Sí me entiendes? Entonces sí, vas a salir todos los viernes, los sábados y tal vez los domingos, pero ya llevas tú una decisión tomada que es para algo. Claro. O una forma de equilibrar, les decía, es esa. Por ejemplo, yendo en retrospectiva, la madera, ¿con qué vamos a equilibrar este elemento madera? Bueno, con el elemento que sigue, que sería el fuego. Vamos a llevar este conocimiento a la acción. Pero entonces también ocupamos hacer un viaje a nuestro interior y el ver realmente cuál es el porqué de nuestras acciones. Claro. De hecho, cualquier elemento lo pueden equilibrar a través del regreso a su propio ser, al centro, que es lo que está en el centro de la espiral. Claro. Llegar a ese centro y desde ese centro resurgir con ese equilibrio que estamos buscando. Entonces, el equilibrio de la madera del líder es... llegar a una acción, pero que esta acción tenga un sustento en el cual hayan visto a la persona sobre la cual van a liderear, por ejemplo. Claro. El equilibrio del agua sería el elemento siguiente, que es la madera, que es la preparación, que investigue un poco sobre sí misma y las causas de sus emociones, de dónde surgen. Que es aprender, que la madera está relacionada con el conocimiento, el aprendizaje, aprender el porqué de sus emociones, porque ok, puedo sentir la alegría y la tristeza de las personas, ok, sí, sale, ¿no? Pero ¿por qué? O puedo sentir mil emociones, pero ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? Claro. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué me siento triste? Uh-huh. ¿No? Sí, o ¿por qué estoy eufórico? O ¿por qué estoy eufórico? ¿Por qué estoy contento? O sea, llegar a profundizar en el ser. De hecho, es el desafío que les había marcado en el agua, profundizar en su ser. Y bueno, ya con esta pequeña retrospectiva, que espero no haberlos hecho bolas, espero que estén al pendiente, si eso sí. Y que nos digan las dudas a través de... Y que nos digan las dudas. Porque mira, estoy viendo a Connie, y yo no sé si Connie nos quiere escribir o algo así. Yo digo que es a través de un celular. Sí, ¿verdad? Yo porque de repente se conecta y se desconecta. Entonces, de alguna manera, yo sé que nos está escuchando, pero como que el chat no la deja. No la deja, pero bueno, no te preocupes, aquí estamos. Y también a través del Twitter, @lornux, pueden darnos y mandarnos todas sus peticiones, sus preguntas, que nos digan qué es lo que les llama la atención hasta el momento, porque sería muy importante. Claro que sí. Uh-huh. Seguimos con el siguiente elemento, que es la tierra. Sí. Bueno, también hay que ver, entre más veces aparezca el elemento en su carta natal, bueno, más desequilibrio existe. Okay. En cuanto a desequilibrios, imagínense, o sea, los cinco elementos ya quedamos que forman parte de cada ser, ¿no? Uh-huh. Ahora imagínense que estos cinco elementos son las partes de su cuerpo. ¿Quieren ver un desequilibrio? Pues imagínate que tu mano derecha es cinco veces más grande que tu mano izquierda. Uy, imagínate. Imagínate, ¿no? O la bubi derecha. Bueno, pues ya que sean las dudas. ¿Qué pasó? Oye, es un problema ¿Puede ser, familiar. ¿No? Sí, ¿verdad? Ay, perdón, lo siento. Sí, yo dije, ese sería un gran desequilibrio. Es un gran desequilibrio. Sí. Y entonces, ¿cómo va a caminar una persona con una mano más grande que otra? Bueno, pues va a tener que hacer malabares para equilibrar el peso. Uh-huh. Es lo mismo que pasa cuando hay un elemento que está de más, que así está es. En exageración, por así uh-huh. decirlo. Y obviamente, entre más veces aparece este elemento, pues las partes negativas del desequilibrio del elemento pues va a ser un poco más evidente. Es como decías hace rato, demasiado blanco, demasiado puro, demasiado algo, te puede llevar al ego. Finalmente lleva al ego. Al sí. ego. Uh-huh. Sí. Por eso es un equilibrio. Sí. Por eso les decía, el ser humano está al centro, es el que media entre el cielo y la tierra. Claro. Entre el ego y lo espiritual. Uh-huh. De tal suerte que es un todo. Sí, wow. Qué maravilla. Y bueno, desde ese punto, pues continuamos con la tierra. Y como una persona sería la que da sustento. Digamos que es una madre grandota. ¡Ah! Ok, sí. Chico. Y de verdad que sí he visto gente que sí es idéntica. Bueno, perdón. Sí, está llamada a dar sustento. Como manifestación, yin sería el suelo, que es lo que el suelo bajo nuestros pies nos sostiene. Como elemento yang sería una montaña. Entonces la montaña es de donde emanan los ríos, donde están los bosques con la cacería, todo lo que da sustento. Y está relacionado también con la decisión y la permanencia. Obviamente entre más grande, o sea, si es yang, pues es una decisión más grande, ¿no? Es más, sí, permanencia. Por supuesto. En desequilibrio nos puede llevar al estancamiento y preocupación excesiva. De hecho, su desafío de la tierra tiene que ver con las preocupaciones, tiene que ver con el dejar que las cosas sucedan, el claro, no querer estar, ¿cómo se podría decir?, interviniendo en todo y querer alimentar todo, sino permitir que ocurran las cosas. Por ejemplo, tiene un hijo, ¿no? Entonces ella es la mamá y el hijo decide irse a escalar al Ajusco. Y entonces la señora está pero preocupadísima. Pero pues es parte de las experiencias del muchacho. No sabemos si va a regresar, igual claro, no. Pero la sabiduría está en dejar que todo ocurra. Claro. Lo contrario sería que lo enterrara en vida. Entonces ahí sí estamos en problemas. Así es. Quiero mandar un saludo muy especial a Manuel Avenamar. Ah, hola Manuel. Nos está escuchando ahorita. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Entonces, nos está diciendo que por qué me robo a sus amigos. No, no me lo robo, es compartir. Eso. es compartir muchísimo. Déjenme decirles que en otros programas ya he estado aquí Manuel Avenamar. Él es escritor de cuentos infantiles, es editor, es diseñador gráfico, es una persona maravillosa y me da mucha alegría que nos esté escuchando. Entonces, para que nos digas también con qué elemento de los que estamos hablando te identificas. Ándale. ¿No? Ya lo pusiste a trabajar. Muy bien, sí. Y seguimos con el metal. Seguimos con el metal, que sería el elemento, claro que sí, que podría equilibrar a la tierra. El elemento del metal es el elemento de la introspección. Entonces, esta persona de la que habíamos hablado, que su hijo se va a escalar al Ajusco, pues empieza a tener ese trabajo de introspección y de razonamiento, de tal modo que no se deja llevar por su preocupación excesiva. Claro. Sino que dice, bueno, el muchacho ocupa vivir sus experiencias, crecer, salir de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Confía en Dios y lo deja ir. Claro. Ese es un desafío para la tierra, el dejar de preocuparse y permitir que todo fluya. De hecho, al respecto de la tierra, tengo yo una frase, nada más que la estoy buscando porque ya sí la traje, de hecho, y está muy bonita. A veces a todos nos pues nos viene bien escuchar algo así, sobre todo por la confianza que manifiesta. Okay. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos hablando de que la tierra manifiesta en general mucha preocupación, sí, pero pues no es la única que se llega a preocupar, todos en algún momento pasamos por preocupaciones que finalmente lo que hacen es causarnos un desequilibrio. Aquí está, dice así: el dejar que las cosas sucedan es una muestra de suma sabiduría. Uh-huh. No hacer, dejar actuar a las poderosas fuerzas del universo que gobiernan los tiempos, los cambios, las adquisiciones o las pérdidas. El pulso equilibrado, exacto, de actuar y luego esperar ver qué sucede con lo que accionamos, permitiendo que todos los factores intervinientes, el tiempo, el otro, o sea, el niño, el muchacho, las circunstancias externas, el destino, el sino individual, hagan su parte. Esto constituye una garantía de éxito. Este aquietamiento le dará una visión de las grandes leyes del acontecer universal y ya no habrá lucha en su interior. Alcanzará la quietud de su corazón. Y esa es la frase. Muy bien. Permitir que el universo actúe, no preocuparnos. Porque también, ¿qué nos gana la preocupación? Pues la verdad, nada. No. Lo que te puede resolver el problema en un momento dado caso es ocuparte. Uh-huh. Pero la preocupación como tal, pues yo no sé cada quien cómo lo vivencie, pero pues yo creo que no nos va a llevar a ningún lado. Claro. Entonces, si los que estaban buscando equilibrio en tierra, bueno, por ahí le podemos ir buscando, ¿no? Así es. Pasando a lo que es el elemento del metal. A ver, vamos con el metal. El metal, este elemento es el racional. Si fuera una persona sería el mentalista, okay. Todo lo pasa a través de la mente. Es así como su instrumento, ¿no? Todo okay. Tiene que ser racional, mensurable, así. También es muy quirúrgico, así como el metal, así. Puede llegar a ser muy fino y muy elegante. Ajá. Haz de cuenta que esta persona, ya habíamos dicho que la madera te grita. Okay. El fuego te golpea. Uh-huh. El metal te destruye, pero después de eso, o sea, pero sin hacer ruido. Sí, o sea, claro. Él va, te aniquila y se pone a ver la tele o otra cosa así como muy especial. Es un elemento muy fino, la verdad. Wow. Bueno, en desequilibrio sería así, ¿no? Y nos lleva a lo que es la introspección y en desequilibrio también a la crueldad. Pero tengo muy fino, muy quirúrgico. Ok. No necesita más que una estocada. Ok, la introspección. Viéndolo como un elemento, imagínense que es el mercurio y cómo el mercurio se va retrayendo en su propio centro y se va juntando todas las pelotitas de mercurio, se van contrayendo. Entonces es un elemento de la introspección. El desequilibrio nos va a llevar a la melancolía. Ahí los que son muy melancólicos, bueno, podemos ir pensando que por ahí hay algo de metal. ¿Por qué es melancólico? Es un elemento que está muy ligado a la espiritualidad, pero en un sentido, ¿cómo se puede decir? Que digamos que es un ángel que llega a la tierra con el recuerdo de lo que hay arriba. Uh-huh. Y entonces de repente aquí no le salen las cuentas tú, porque lo que él trae, el recuerdo que él trae es de algo muy alto, muy, muy grande. Uh-huh. Y llega a este mundo y no le termina de cuajar. Uh-huh. Y entonces eso los puede llevar a la melancolía. Okay. Esa imagen. Wow. De ese recuerdo. En equilibrio, bueno, en equilibrio son geniales por lo mismo de la introspección también. Y están ligados a la espiritualidad. Y son personas altruistas que saben qué es lo que pueden dar y a quién dárselo y cómo dárselo. Están uh-huh. llamados al altruismo, al ver por el bienestar de los demás. Ok. Ya de ahí, bueno, regresaríamos al agua, que por ejemplo sería el equilibrio del metal, el agua. Uh-huh. Que esta persona sepa de dónde viene su melancolía, que tome conciencia de sus emociones, por ejemplo, las trabaje y bueno, a través de su introspección y de esta manera, bueno, pues, trasciende la tristeza y la melancolía. Así es. Entonces, a través de estas cuatro columnas de los cinco elementos, empezamos a leer la carta. Digo, claro. un estudio de esto son 16 hojas mínimo impresas y son como dos horas mínimo, porque me han tocado sesiones de 6 y 7. ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Sí, o sea... Sí, porque todavía todo esto se relaciona con los signos del zodiaco chino. Ah, todavía nos falta eso. O sea, sí, lo que quiero que se vea es, a grandes rasgos, que todos tenemos estos elementos y, bueno, y que hay formas de irlos equilibrando, que la carta natal es una herramienta de autoconocimiento que nos va a llevar a eso, a conocer, bueno, qué ocurre, y sobre eso tomemos nuestras decisiones. Así es. Bueno, voy a poner un ejemplo así como muy, X. Sí. Ay, sí. Bueno, estándar. Estándar. Ándale. Una persona que, por ejemplo, ahorita entra serpiente, ¿no? Sí, es serpiente de agua, yin. Serpiente de agua, yin. Es agua y fuego, las emociones y el deseo. Ok. Agua y fuego es un deseo. Agua y fuego. Un deseo. Un deseo. Así es la frase. Ay, qué bonito. Entonces, los que son muy agua, uh-huh, pues van a empezar a desear con más intensidad. Ok. O los que son muy fuego, también van a empezar a vibrar más. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que digamos, haz de cuenta, yo tengo mucha agua, por decir algo que no es cierto, pero supongamos, uh-huh, que hay mucha agua en mi carta. Llega este año donde las emociones van a salir, entonces es una oportunidad para destapar todo eso. Voy a vivir más fuertemente mis emociones. Las puedo sufrir y o puedo aprovechar el impulso extra de la serpiente y verlas. Y claro, sobre eso trabajar más fácilmente. Acuérdense que no podemos trabajar sobre algo que no vemos. Uh-huh. Entonces, si quieren sanar, ocupan, vamos a suponer que tienen una astilla en su talón, uh-huh, ocupan parar. Sí. Quitarse los zapatos, quitarse el calcetín y atreverse a ver. Claro. Y entonces este impulso del agua, bueno, va a ser muy bueno para los que así lo tomen y o va a ser muy duro para los que no hagan esa introspección. Bueno, es lo que aparenta ser por lo que trae. Ok. Entonces, por acá me estaban preguntando es ¿qué se necesita para hacer la carta natal del Feng Shui? Claro que sí, podemos hacer una cita y ocupamos dos cosas fundamentales. Una, tu fecha de nacimiento con la hora, y dos, la intención. Y bueno, tres, mínimo son 2 horas. Las sesiones de 2 horas cobro por sesión. Ok. A veces hay gente que les parece muy intenso eso de todo en 2 horas, porque es toda una vida en 2 horas, entonces pues obviamente sí es bastante bastante trabajo, pero puede ser en 2 sesiones también, es al gusto de la persona, claro que sí. Ok, muy bien. Entonces, para poder hacer esta carta, y me están preguntando que si en la carta natal podemos saber, en el caso de ser tigre, tigre, ándale, que la soy. La autoridad. Ajá. Ay, la autoridad. Así de cómo sé si soy tigre yin, tigre yang, viene y en qué la carta. Elemento. Bueno, es que el tigre es un símbolo que viene en la carta, pero como tal no es yin o es yang. Uh-huh. El tigre está relacionado con la madera y es un símbolo de autoridad. Ok, muy bien. Habría que ver, por ejemplo, que en cada pilar viene un signo o un símbolo, uh-huh, pues de estos, un animalito del zodiaco. Lo que se ve en la carta es cómo interactúan uno con otro. Okay. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en tu elemento, en tu pilar del día tienes tigre, ok. ¿Y cómo se relaciona con el pilar de lo que quieres ser, con el pilar del año? Entonces, uh-huh, hay veces que están en oposición. Entonces, yo quiero ser tigre, pero en el año viene lo opuesto. Y entonces, seguramente es una persona que vive cierto conflicto. Ok. Por ejemplo, ahorita que nos preguntan tigre y serpiente. Bueno, la serpiente está relacionada con lo que es la espiritualidad. Ah. Entonces, okay, el tigre es un símbolo de autoridad. Entonces, pues podríamos pensar que esta persona va a tender a ser muy ortodoxo si fuera un sacerdote. Porque las cosas, okay, tienen que ser así. Y la misa empieza a las 7, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí. Y ángeles nada más autorizados por la iglesia. Sí. Los otros yo no sé de dónde los sacaron. Y bueno, mira, aquí ya me están preguntando de muchos también se llaman signos, ¿no? Del, sí, zodiaco, sí, chino. Ya me están diciendo que rata. ¿Me están diciendo rata o están diciendo? rata, por acá qué, tigre, ya lo dije. Ajá. Gallo. La rata también. La rata es un animalito muy industrioso, son gentes muy como que pueden, que son muy de elaborar cosas y de resolver problemas, muy industriosos ellos. Okay. Pero les digo, tenemos cuatro. Uh-huh. Entonces es cómo se relaciona uno con otro. Es el chiste de la carta, ver cómo se relacionan los elementos que traemos. Okay. Entonces imagínatelo así. Por ejemplo, okay, ahorita que me están diciendo rata. No. Bueno, no a mí. Ay, sino, apágale. Están diciendo rata por el chat. No sabemos tu carta, pero bueno, me voy, ajá, a inventar yo algo, ¿no? Una rata que tenga mucho elemento fuego. Bueno, la rata es un elemento agua. Uh-huh. Y el elemento fuego es, pues, es la acción. Ya habíamos dicho que agua y fuego es un deseo. Ok. ¡Ay, mira! Que media entre los dos la madera de la preparación. Muy bien. O sea, sí, muy fuego. Mira, imagínatelo así el cuadro. Un niño. ¡Quiero un elefante! ¡Ah! Ajá, claro. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, sí. ¿Cómo vamos a alimentar al elefante? Claro. Y puede ser, puede llegar a su elefante. No estamos peleados con la idea. El elemento madera, media entre los dos. Así es. Entonces nos compramos nuestra guía de elefantes, cómo alimentar a su elefante. Y ok, sale. Y mira, justo me está diciendo Elena Redicol que ella también es rata. Ok. Pero aquí la cosa es saber qué elementos tiene. ¿Cómo juegan sus elementos en su carta? Así porque es. Por ejemplo, tu elemento maestro puede ser agua, y entonces sería como eres en el fondo. Claro. Y tu elemento del año podría ser fuego. Otra vez, digo, no sé por qué tenemos mucha esta fijación agua-fuego. Entonces, ¿cómo los vas a equilibrar? Claro. ¿Cómo los vas a equilibrar? Y bueno, ahora me voy a poner a mí de ejemplo. A ver. Yo soy mono. Ah. Soy bien mona. Ajá, es lo que pensé. Ajá. Digo, no sé qué elementos tenga. Pero mono en tu pilar del día, en tu pilar del año. Soy año, 1900, okay. Ahí iba a decir. Okay, sale el mono. En general, te digo que tiene que ver cómo se relaciona, claro. Pero en general es un ser muy que solito se mete en broncas y solito la soluciona. Es muy hábil. Uh-huh. El detalle es que tuvieras un tigre por ahí. Okay. Ahí empezaríamos como que a tambalear. Pero siempre lo que nos va a ayudar sería regresar al centro y desde el centro ponerlos en diálogo. Por ejemplo, en un caso, mi caso, ¿no? Y aquí me voy a encuerar un poco. Mi caso, el dragón por un lado, que es la magia, y por el otro lado el perro, que es la propiedad. Entonces el dragón siempre, si no sé si han dado cuenta, el dragón siempre quiere volar. ¿No? Y es medio disperso, ¿no? Sí. Claro. Digo, por si no lo notaron. Y el perro es muy propio. El perro es muy de su casa, de vigilar. Entonces el dragón quiere salir a Australia a recolectar, sí, orquídeas, claro, ¿no? Y el perro quiere estar cuidando su hogar. Entonces haces un viaje a tu centro y desde tu centro los pones en diálogo a los dos. Claro. Dejas la casa protegida y te vas a Australia. Ah, muy bien. Pones una cámara por internet para vigilarla. Mira, Elena nos dice que ella es rata metal. Ajá. O sea, está en equilibrio esa parte, el agua de la rata con el metal. Habría que ver también esas combinaciones, vienen dentro de la carta y nos dan como, ¿cómo se puede decir? La energía del día, la energía de la hora, la energía del mes, la energía del año. Esa energía tiene como un personaje, vamos a decirlo así, una característica propia. El hecho de que sea rata de metal le da una característica propia y es una influencia en su personalidad. Eso ya viene a detalle en la carta. En la carta, claro. Sí, les digo que son como mínimo 2 horas, ¿eh? 2 horas, muy bien. Sí. Entonces, aquí, hablen ahora, digan su signo chino si se lo saben. De una vez, todavía es el momento. Ya estamos por terminar el espacio de Lorna aquí a través de turradioonline.com.mx. Y me están preguntando que no entendieron. ¿Puedo tener 2 animales chinos en mi carta? Tienes 4. ¿4? Tienes 4, tienes 8 elementos básicos, El primer renglón tiene cuatro, porque son cuatro pilares, que es lo que más ve la gente, por decirlo así. El siguiente renglón, vamos a ver, son elementos que son más, más íntimos, digamos, que no todo el mundo los puede ver, y todavía hay unos que son elementos ocultos. Entonces tienes más de ocho elementos y cuatro signos. Okay. Y la onda es ver cómo se conjugan entre sí, y sobre eso, para que hagas tú un ajuste, ocupas tu intención. Perfecto, ok. Y entonces ahí nosotros vamos a ir sacando todas estas herramientas. Eso. De las cuales pues empezamos a tomar este conocimiento para enfrentar y para llegar al camino que tiene un destino final, que tiene un punto, para ser exactos, al cual yo quiero, yo quiero llegar, ¿no? Que... Sí, bueno, no sé, dicen que nunca es bueno contar el final de la peli, pero claro. Yo tengo una, ¿cómo se puede decir? Una idea, ¿no? Me imagino yo. De todos modos vamos a disfrutar nuestra vida, eso que ni qué. A lo mejor es como un poco la película del Mago de Oz. Okay. Que se recorre todo el mundo, conoce a tantas gentes, hace tanto... pues recorrido, redondeándole, y al final la respuesta la tenía desde un principio. Uh-huh. Es decir, de Dios partimos y a Dios regresamos. Claro. Nunca hemos estado fuera de su presencia. Uh-huh. Es el truco. El truco es que pensamos que a lo mejor y a veces sí. Uh-huh. Pero no es cierto. Okay. Wow. Por eso es como... el modelo de realidad dice que es como un ángel que para vivir la experiencia humana se duerme, y al dormir se olvida un poco de, por decirlo así, se olvida un poco de su origen divino, y entonces llega a este planeta y tiene que cocinar, tiene que trabajar, y ya se le rompió el zapato, ¿no? Y iba camino al trabajo. Ajá. Y, claro. Y entonces todo esto empieza a generar la experiencia, pero el ángel siempre ha estado en la presencia de Dios, o sea, okay. Don't worry, be happy, be joyous. Muy bien, perfecto. Entonces, para quienes, bueno, mono, nacidos, qué buena. Voy a saltarme las fechas de 1908 porque no tiene caso. Ok. Es 1940. O sea, ya tiene rato. Ya caducó la carta. No, no es cierto. No, bueno, para los que no saben, Los Monos es de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 y 2004. Ajá, ajá, el opuesto del mono. A ver. El opuesto del mono, ya lo habíamos dicho, es el tigre. Es el tigre. La autoridad. Uh-huh. Entonces estas personas, cuando se enfrenten a alguien de autoridad, seguramente... ay, pues seguramente una de dos, o lo desesperan, o de plano y mejor se consiguen otro trabajo. Ajá. Ocupan mediar esas dos partes, porque el mono va a querer divertirse, y para divertirse va a generar una serie de acciones y de eventos que no necesariamente al tigre le van a caer en gracia. El otro va a estar querer comer al mono. Me imagino, no sé, al sacerdote tigre y al monaguillo mono, y el monaguillo queriendo bailar a mitad de la homilía, y el otro así de a ver. Claro, o le da un ataque de risa, ¿no? Ay. No creo, no, no, pero okay. Bueno. O sea que los que somos monos somos bastante... creativos. Somos, digamos que somos, bueno, un signo que da mucha lata. Acuérdate de lo que dijimos al principio, no sí. Somos nuestras tendencias, no claro. Somos nuestras acciones, es un color que adoptamos aquí muy... exacto. Muy, muy, muy creativo, muy divertido. Híjole, como mono la verdad es que sí soy bien divertida. Hay que ver cómo se relaciona con los demás. Claro, así es. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el mono con la rata? El mono con la rata. Bueno, pues el mono es un elemento metal y la rata es un elemento agua. Pues se van a formar buena pareja, de hecho. Forman parte de un triángulo. En las cartas natales ahí está la rueda de los 12 símbolos y se generan formas en estas ruedas. Y bueno, una de ellas es el triángulo, que se forma con la rata, el mono y el dragón. Oh. O sea que tú y yo también nos llevamos muy bien. Ah. Bueno, eso ya lo hemos visto. Sí, este mono y esta rata van a generar un triángulo muy bonito y les haría falta para continuar, para concretar, digamos, la perfección del evento, la energía y la magia del dragón. Ah, muy bien. Okay. El mono va, el dragón va a poner la magia. La rata va a poner la industriosidad, por ponerlo así, y el mono va a poner la diversión y la habilidad para desarrollarlo y hacerlo aún más grande. Se van a llevar genial. Ah, está súper bien. En términos generales, digo, falta ver todo lo demás, ¿no? Pero hasta ahí va bien. Así es. Y déjame mandarle saludos porque se me agregó más gente a mi Twitter. Sí. A Parker, muchas gracias. A Victoria y a Rangel. Muchísimas gracias por estar en contacto aquí con nosotros. Supongo que Rangel es Nico. Saludos, Nico. Ah, muy bien. Entonces, gracias por agregarse aquí al Twitter de El Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y ya estamos por cerrar el programa. Nos faltaron, yo creo que todavía muchas cosas por hablar, entonces te voy a tener que volver a invitar. Ah, con mucho gusto. Así es. Sea lo que sea, estamos en asesoríaenfengshui@hotmail.com. Me pueden encontrar en Facebook a través de los amigos de Lorna, a través de Lorna, en el Facebook, y me pueden enviar un mail, claro que sí, estamos para servir. Perfecto. Entonces, recuerden que este programa se va a repetir al ratito, por ahí a las 9 de la noche. Entonces, para que estén bastante al pendiente, diría yo. ¿Y con qué te gustaría cerrar? Wow. La entrevista. Híjole, ya sí me la pusiste muy... ¿Con qué? Yo soy malo, fíjense, pues hablando de todo un poco. A mí lo que se me dificultan son los cierres. Ok. Ay, hay que trabajar. ¿Con qué me gustaría cerrar? Así es. Bueno, ¿con qué empezamos? Empezamos con la mejor de nuestros deseos, el mejor de nuestros propósitos, y pues creo que lo correcto es cerrar con eso, con mis mejores propósitos para compartir con todos los demás, mis mejores deseos también, mucha confianza, mucha tranquilidad, saber que todo está bien, que todo se resuelve y que es solo una experiencia, y ¿qué más podríamos agregar? Es que quería darle un ejemplo, pero no sé si es que es como contar un poco el final de la película y no se me hace tan... ¿Qué venimos a este planeta? A disfrutar. Y creo que que disfrutamos todo, aunque a veces no seamos conscientes de eso. Creo que a veces disfrutamos que se acabe la leche en el refrigerador, vamos a ponerlo así. Y porque es, desde el punto de vista del ángel, es solo una experiencia que a lo mejor en ese mundo de perfección no es tan palpable como estando aquí, y sentir sí que se acabó la leche, que tu esposa llegó tarde, quién sabe por qué, que le pides un beso a tu pareja y luego no te lo da. Entonces, ¿y qué onda? Entonces, sí, váyate para acá. El caso son experiencias, y creo que lo importante es disfrutar de todas y cada una de estas experiencias. Perfecto. Y pues muchísimas gracias por haber venido, por haber estado aquí con nosotros en el Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y bueno, vas a venir próximamente, ya estaremos viendo y ajustando el tema nuevamente para disfrutar pues la entrevista, así como hoy, que a pesar de que la ciudad estaba hecha un caos, afortunadamente llegaste. Llegaste por una sin vía problema. Alterna. Exactamente, sin problema alguno, el mensaje tenía que ser enviado. Claro. Entonces, por eso estuviste aquí con nosotros. Y pues la próxima semana en el Espacio de Lorna es sorpresa. Ya les estaré anunciando de qué se trata, y les agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, a todas las personas que estuvieron chateando, conectándose con nosotros, Connie, a Sakura, Ross, Elena, a Manuela Benamar, Eugenia, también a todos los que pues no nos dieron su nombre, pero que estaban aquí, a Flor, espero que no se me olvide mencionar a nadie, y les agradezco infinitamente el haber estado compartiendo esta tarde de jueves con nosotros. Al ratito, a las 9 de la noche, es la repetición, y mañana a las 11 de la mañana, me refiero a viernes, 11 de la mañana. Así que yo doy gracias a Dios por este programa, cuídense mucho, tengan paciencia con el tráfico aquí en la Ciudad de México y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Y nos estamos viendo pronto. Pórtense bien, como puedan. Disfrútenlo al menos. Disfrútenlo, exacto. Sí. Y se quedan en la mejor programación de tu radio online.